miércoles pasado zarpó desde Inglaterra el velerito de 17 metros en que la colegiala sueca Greta Thunberg, de 16 años, cruzará el Atlántico Norte para asistir a las cumbres internacionales sobre cambio climático y la destrucción del medio ambiente por acción humana. La acompaña su papá y también el joven ecologista, periodista y príncipe Pierre Casiraghi, nieto de Rainier de Mónaco, y la actriz Grace Kelly, fíjese usted. Nada de eso, ese joven no iba a perderse la ocasión de sumarse a la oportunidad de participar en algo mejor y más significativo que la aristocrática frivolidad de los millonarios europeos. La verdad es que esa chiquillita vikinga, con un inesperado y lúcido vigor, se transformó súbitamente en la líder de miles y miles y miles de niños y adolescentes exasperados que están mirando a sus propios padres, a sus profesores y a todos los adultos. Los miran directo a los ojos y les preguntan: ¿por qué están ustedes destruyendo, envenenando y ensuciando el mundo en que nosotros vamos a vivir? ¿Acaso no es hipocresía decir que ustedes aman a sus hijos mientras nos condenan a sobrevivir en un mundo miserable que ustedes han provocado? Al menos en Europa, Canadá y Estados Unidos, cientos de miles de adolescentes, de niñas y niños, y también de hermanos mayores, tías y tíos, mamás y papás, están movilizados contra la inmovilidad paralítica y sonámbula de los políticos y los directorios de empresas multinacionales. No sabemos todavía cómo reaccionarán nuestros colegiales ante nuestros políticos, encabezados por el patéticamente inculto presidente Piñera, que afirmó sin pestañear que la destrucción del medio ambiente es sobre todo obra de los gobiernos socialistas. Está claro que Piñera ignora que los países calificados como los peores por degradación total de sus territorios son Singapur, Corea del Sur, Qatar, Kuwait, Japón, Tailandia, Bahrein, Malasia, Filipinas y Holanda. Oiga, ¿creerá Piñera que esos son países socialistas? Y en cuanto a la emisión de gases con efecto invernadero, los peores son Estados Unidos, China, Brasil, Indonesia, Japón, México, la India, Rusia, Australia y Perú. Y en cuanto a Estados Unidos, con 308 millones de habitantes, emite tantos gases polucionadores como la China, que tiene 1.340 millones de habitantes. O sea, cada habitante de Estados Unidos poluciona 4 veces más que un habitante de la China. Pero, en fin, tal vez sea excesivo esperar que nuestro presidente se informe un poco más antes de hablar. Como sea, hasta los más tontos se están dando cuenta de lo que es el cambio climático. Por lo pronto, en Europa, la destrucción de los bosques y otros espacios que son reservas naturales está afectando a más de 1 millón de hectáreas. En Alemania, 110.000 hectáreas de bosques venerables han resultado devastadas por las sequías y el calor. De hecho, el gobierno ha tenido que destinar más de 1.000 millones de dólares a la recuperación de los bosques nativos y a incorporar en ellos nuevas especies arbóreas capaces de soportar un clima más caluroso. Asimismo, las encuestas de opinión en Alemania coinciden en que alrededor del 60% de la gente considera que la recuperación del ambiente natural es un objetivo primordial, aún por encima de la recuperación económica de la nación. Ello en momentos en que la economía de Alemania está nuevamente con cifras negativas, sin lograr sobreponerse a la recesión del año pasado. En la India, el cambio climático nuevamente se expresó en lluvias torrenciales e inundaciones que han arrasado los campos, provocando desplazamiento de más de 1 millón de campesinos, además de hasta ahora 270 víctimas fatales. Y eso en momentos en que en Chile la sequía está agotando la agricultura a tal extremo que se está considerando la posibilidad de desviar hacia el norte por cauces artificiales ríos del centro-sur, incluyendo el Biobío. Pero en la India, al menos, el gobierno lanzó una campaña popular que en un solo día plantó 220 millones de arbolitos en la región de Uttar Pradesh. De esos arbolitos, se espera que al menos un 50% logrará sobrevivir hasta convertirse en árboles adultos. Ahora, en el gran mundo de las potencias, ¿cuánta atención está prestando la clase política al desastre ecológico? ¿Hasta qué extremo se persiste en negar el fracaso de la llamada cultura neoliberal, que más allá de la economía está manipulando los valores humanos? Estados Unidos, hasta ayer mismo, se encontraba sumido en el desconcierto y las señales inocultables de que se avecina una recesión económica peor que la de 2008. El gobierno de Donald Trump ya tuvo que suspender gran parte de sus aportes de ayuda a países subdesarrollados que son su clientela, incluyendo las repúblicas centroamericanas de Honduras, El Salvador y Guatemala, y también detener diversos aportes a las Naciones Unidas. Según informa Yahoo Finanzas, estudios del Instituto de Finanzas JP Morgan y Chase sobre la situación financiera de 5 millones de clientes de los bancos en estos momentos, muchas de las familias de la clase media de Estados Unidos están gastando hasta el 17% de sus ingresos en pagar la renegociación de sus deudas vencidas. En tanto, los egresados de universidades han superado ya los 13 billones de dólares que no han podido pagar de su deuda con las universidades. Según informó el miércoles el periódico financiero Bloomberg de Estados Unidos, la Casa Blanca está anunciando un endeudamiento adicional por otro 1 millón de millones de dólares más, para lo cual, entre otros mecanismos, se propone emitir bonos del Tesoro a una tasa de interés del 2% anual y, oiga, a un plazo de vencimiento de hasta 100 años. Paralelamente, según la última encuesta política realizada por la Fox sobre intención de votos de la gente, publicada el martes recién pasado, en estos momentos el izquierdista senador independiente Bernie Sanders le ganaría a Donald Trump por más de un 9% de los votos. Y, según declaró el ex secretario de comunicación de Trump, el republicano Anthony Scaramucci, el propio presidente Trump estaría resuelto a retirar su candidatura a la reelección de 2020 si de aquí a marzo no cambia la situación política y económica del país. O sea, Trump optaría por retirarse de la pugna electoral para evitarse la humillación de una derrota. En Europa, Alemania y Francia han seguido preparándose para que Gran Bretaña salga de la Unión Europea sin llegar a ningún acuerdo. De hecho, ni Berlín ni París están en realidad dispuestos a hacerle alguna concesión a los ingleses. Y se da por supuesto que en octubre se producirá su salida, digamos, por la puerta trasera. Pero el problema de Londres, que no habían tomado en cuenta, es el de Belfast, o Irlanda del Norte, cuyo destino como parte del Reino Unido sería ruinoso. Ante ello, muchos analistas de toda Europa estiman la posibilidad de que Irlanda del Norte se separe de la Gran Bretaña para unirse nuevamente a la República de Irlanda, y así Belfast seguirá siendo miembro de la Unión Europea. Es decir, el Brexit pondría fin al concepto de Reino Unido, y ya que posiblemente Escocia podría tomar una decisión similar, con ello la Gran Bretaña se reduciría a los pequeños reinos de Inglaterra y Gales. ¿Qué está ocurriendo en el resto del mundo? ¿Cómo se está expresando aquel presunto destino manifiesto de Estados Unidos en aquel siglo americano que se habría iniciado con el gobierno de Ronald Reagan? En Siria, Donald Trump parece haber hecho las paces con el presidente turco Tayyip Erdogan, y Washington enviaría tropas como aliado de Turquía para crear una zona de seguridad en territorio sirio, donde barrerían del todo con esos rebeldes kurdos de tendencia nacionalista. En el Mediterráneo, la Corte Suprema de Gibraltar desafió olímpicamente a Estados Unidos, disponiendo la liberación del buque tanque iraní Grace 1, detenido por buques de guerra británicos a pedido de Washington. Ahora Trump obtuvo un dictamen judicial estadounidense por el cual podría apoderarse del barco con su carga de millones de barriles de petróleo y su caja de $995,000 en dinero efectivo. Ni la Unión Europea, ni Rusia, ni China aceptarán que una Corte de Justicia de Estados Unidos pretenda hacer cumplir sus fallos fuera de Estados Unidos. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? ¿Enviará buques de guerra a capturar la nave iraní? En el sudeste asiático, la cumbre de las naciones insulares del Pacífico, con participación de Australia, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Japón y Nueva Zelanda, culminó la semana pasada con una derrota completa del bloque encabezado por Australia y una victoria total para China. Sobre el tema de la lucha contra el cambio climático, las naciones insulares apoyaron por unanimidad la propuesta de China, señalando que Estados Unidos, Australia y sus otros aliados imponen condiciones subrepticias cuando ofrecen ayuda. China, en cambio, se limita a establecer los términos financieros sin entrometerse en la política interna de los demás países. Y hablando de China y el sudeste asiático, ¿qué está ocurriendo en realidad con las grandes protestas de Hong Kong? Según la prensa occidental, una mayoría abrumadora de la gente está movilizándose para endurecer y profundizar la independencia de Hong Kong del resto de la China. Más aún, hay consenso en afirmar que las protestas y la violencia son pura lucha en defensa de la libertad. Pero lo que no se está contando es que el rechazo a que se establezcan procedimientos de extradición desde Hong Kong hacia otros países, no solo China, sino también Taiwán y Corea del Sur, ha sido impulsado por grupos financieros internacionales que utilizan a Hong Kong para realizar operaciones oscuras que eventualmente llegan a tener características delictuales. De hecho, las violentas protestas se estallaron a propósito de un pedido de extradición presentado por Taiwán sobre un hombre de Hong Kong llamado Chang Tong Kai, acusado de haber asesinado a su novia, Poon Hyo Win, de 20 años, también de Hong Kong, durante un viaje de turismo. Ese individuo asesinó a su novia, que estaba embarazada de 4 meses, arrojó el cadáver en una espesura y regresó a Hong Kong llevándose la tarjeta de débito de la muchacha, con alrededor de $1,000,000 de Hong Kong. Es decir, la violencia se inició para impedir que un asesino pudiera ser juzgado, no en China continental, sino en Taiwán. En realidad el objetivo fue, desde el principio, impedir que personas acusadas de delitos puedan ser extraditadas a otros países, no solamente a China continental. Como fuere, el efecto de las protestas ha sido desastroso para toda la actividad económica de Hong Kong y se prevé que China no necesitará intervenir militarmente para ponerle fin a la violencia que desde la partida está siendo rechazada por más del 50% de la población local. También en nuestra América se está produciendo un giro político y social de gran intensidad. De hecho, ya tuvo un efecto explosivo el resultado de las elecciones primarias en Argentina, en que la oposición justicialista y kirchnerista, encabezada por Eduardo Fernández, obtuvo una abrumadora victoria sobre Mauricio Macri, que postula a la reelección. La dupla de Eduardo Fernández y Cristina Fernández obtuvo votación suficiente para ganar en la primera vuelta en las elecciones del próximo 27 de octubre. Sin embargo, la tarea para un futuro gobierno parece agobiadora por el estado calamitoso en que ha quedado la economía argentina durante el actual gobierno de derecha. Según el informe Bloomberg sobre economía mundial, Argentina ya es, en estos momentos, el país con peores indicadores. Peor que Turquía, Sudáfrica, Colombia y Egipto. Y se teme que durante el próximo año pueda seguir en recesión y posiblemente tenga que renegociar el pago de su deuda externa. La organización empresarial Frente Productivo Nacional, que representa a las empresas privadas de Argentina, denunció que el gobierno de Macri, en el curso de un año, ya provocó la pérdida de 164.000 puestos de trabajo, incluyendo 64.200 puestos de trabajo industrial de alta capacitación y alto nivel de salarios. En cambio, en el sector público, Macri aumentó en 18.000 la contratación de empleados en dependencias del gobierno. En tanto, las esperanzas de llegar a un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea se diluyeron por la decisión del gobierno del brasilero Jair Bolsonaro de desconocer los acuerdos internacionales sobre cambio climático y defensa del medio ambiente. Bolsonaro aprobó la tala de vastas extensiones de selva amazónica, lo que llevó a que Alemania cortara de inmediato sus aportes al Brasil para financiar iniciativas ambientalistas. Y la Unión Europea suspendió por completo las negociaciones para un acuerdo comercial. En estos momentos también Brasil se encuentra en recesión económica y la inflación está encareciendo el costo de la vida en el mercado interno. Es decir, la victoria de la dupla de Fernández y Fernández en Argentina pondrá sobre los hombros de los vencedores la durísima tarea de reconstruir lo que Macri arruinó, incluyendo una deuda del orden de los 50.000 millones de dólares, que en su mayor parte fueron sacados ya del país y que el pueblo argentino va a tener que pagar. Así pues, resulta harto difícil encontrar una reservita de optimismo por lo que nos espera en el futuro inmediato. Pero hay gente que piensa y trata de enseñar. Hay gente que no se conforma con ganar más estatus exhibiendo las compras que hace. Y sobre todo, hay adolescentes y niños que invitan a sus mayores a hacer el empeño todos juntos para crear un futuro que valga la pena. Hasta la próxima, gente amiga. Cuídense. Hay esperanza y por eso también hay peligro.